buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos tenido que silenciar un poco a Jorge. Te he dicho que pusieras la radio lejos. Ya estaba buscando. I like smoking lightning. Bueno, heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm. Yo, ¿me oyes tú a mí? Yeah, I can go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns at once and explode into space. Bueno. Hoy estamos en Pica, la actualidad, el 102.8 de Radio Mai. Podéis contactar con nosotros durante la emisión al 976-52-56-45 o por email en radio@asociacionpica.org. Muy bien. Por si queréis también chatear con nosotros mientras estamos en emisión, podéis utilizar, estamos en el IRC, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC y me dice, ¿qué me está contando este hombre? Entráis en la web de Radio Mai, radiomai.com, le dais en la pestañita de chat y os lleva a la sala donde está. Durante la emisión del programa podéis chatear con nosotros. No está Eva para decirnos que es el 56º. Ay, va, es verdad. Iba a decirlo. Eva, ¿cómo estás, guapetona? Voy a intentar darle sonido otra vez a Jorge. A ver si puede entrar ya con nosotros. Jorge, ¿estás ahí? Antes se oía el pajarito. ¡Hola! ¿Me oís? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está ahí! Ahora aquí estamos, con dos cascos a la vez. El reportero intrépido de Pica la Actualidad. Vas a tener un problema con el retorno. ¿Lo vas a oír? Sí, es el idiotizador que decían en El Hormiguero, ¿sabes? Te vas a oír con dos, tres con segundos de retardo. Eco, sí. Bueno, como si vas fuera. Un poco... Es molesto irte a ti. ¿Vale? Entonces, ponemos sintonía. La actualidad. Vosotros imaginaros si es molesto escucharos una vez para escucharos dos veces. Jorge. Bueno. Jorge. Dime. Jorge, yo también te quiero. A ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Vas a contarnos efemérides o no nos vas ¿Qué ha a pasado hoy? Efemérides? Bueno, ¿qué ha pasado hace tiempo? Tal día como hoy. Sí, que voy a por las efemérides. Venga, dale. Tal día como hoy, el 3 de mayo del 21, Bill Gates y su mujer Melinda Gates anuncian su divorcio tras 27 años de matrimonio. Madre mía. No os pregunto cómo os habéis quedado porque vais a tardar en contestarme. Pues mira, estamos derrotados después de esa noticia. Uf, hemos sufrido. Bueno. También ese mismo día, pero en el año 1979, la señora Margaret Thatcher gana las elecciones generales de los Reinos Unidos. La dama de hierro. Sí, pero celebraron mucho su muerte. Así es. Y cuando se murió hubo un montón de gente abriendo champán. Era potente la mujer, ¿eh? Según... según muchos británicos, algunos que conoció, era una gran hija de la Gran Bretaña. Sí. En fin, pues también un 3 de mayo tal día como hoy, pero hace un porrón de años, en 1814 Napoleón llega a la isla de Elba para cumplir con el exilio acordado en el Tratado de Fontainebleau. Muy bien, lo has dicho casi bien. Fontainebleau. ¿Cómo te has quedado? Con mi francés. Que lo has dicho... Bueno, un francés no te entendería, porque no quieren entenderte si no lo pronuncias perfecto. Bueno, pero nosotros te hemos entendido. Sigo, en 1919 se celebra la primera edición del Salón Internacional del Automóvil en Barcelona. En 1965 se llevó a cabo la primera transmisión de televisión por satélite. Y en el 2007... fue el año, un día como hoy, pero el 2007, en que desapareció la tristemente famosa Madeleine McCann, cuando dormía con sus hermanitos. La niña, ahora que no cayera. Mm-hmm. ¡Jo! ¿Y ha pasado tanto tiempo? Madre mía. Sí, ha pasado mucho. No. ¿Qué pasa? ¿Y quién cumple años hoy? A ver, ¿a quién felicitamos? Nicolás Maquiavelo. Bueno, este ya no los habrá dejado de cumplir hace un tiempo. Bueno, este hace mucho que no los cumple, ¿no? Sí, sí. Porque... Y también Ray Sugar Robinson, un boxeador estadounidense. Bueno. Roberto Verino. Ah, ese sí que lo conozco. Diseñador de moda español. Y Gabriel Albiac, el filósofo. Tampoco lo conozco. ¿Algo que comentar? ¿Os cae bien alguno? ¿Os cae mal alguna? Pues felicidades a todos. No, ni frío ni calor. A mí el Verino es el único que me suena. Y de la colonia. En fin. Y tal día como hoy nos dejaron un señor llamado Leopoldo Cabo Sotelo. Sí. Sebastián Barceló. Y Miguel Ors. ¿Tampoco ni frío ni calor? No. El Miguel Ors me acuerdo que hacía retransmisiones de fútbol, sobre todo alguna vez. Pero hace muchos años. Estoy hablando que yo era joven. A mí me suena, pero bueno, bien. Y hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pues muy bien, me parece. Voy a decir el de ayer, si me dejáis. Uh-huh. Porque el de ayer era el Día Internacional contra el Abuso Infantil. Sí. Entonces, sí, es verdad. A nosotros nos pilla muy cerca más la celebración de ayer que la de la libertad de prensa, que también, porque al fin y al cabo estamos en un medio de comunicación y pretendemos que todo lo que digamos sea verdad o por lo menos esté contrastado. Uh-huh. Y que no nos callen. No. Pues, diremos lo que creamos que tenemos que decir. Oye, así es. Bueno, la libertad, claro. ¿Y cuál era el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar? A ver. Pues hoy es el tema del mes. A ver. El tema del mes. El programa pasado hablamos sobre Mayember y los actos que había. Pues sí. Mañana en la FNAC tenemos un acto, Pica, que daremos una charla. Los Fernandos. Sí, no, ya estamos acostumbrados. Daremos una charla en la sala de actos, en el salón de actos que tiene la FNAC de la Plaza España, aquí en Zaragoza capital. El título es Todo lo que dices y haces afecta a los demás. Y luego comentaremos por qué. Y hoy vamos a hablar de esa charla, más o menos de lo que vamos a contar, con el ánimo de que allí lo haremos más detalladamente y con más tiempo para que vengáis y nos vengáis a ver. Solo poneros un poquito de miel en los labios. Una introducción. ¿Vale? ¿Y firmaréis autógrafos? No, que luego le pones un DNI, un número de cuenta y me volvéis pobre. Vaya, ya salió. Yo sí puedo, me acercaré y yo sí que firmaré autógrafos. Soy muy importante, dilo. Ay, ay, ay. Bueno, pues si os parece, ponemos algo de musiquita. Venga, vamos. Vale, sí. ¿Cuál? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué moñada nos traes hoy? A ver, espera. Se oye bajito. Ahora. A ver si la reconozco. Estás en mi lista de promesas a olvidar. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Bueno, espera, que le doy voz a Jorge. Jorge, háblanos. ¿Estás ahí? Espera, voy a poner esto bien. A ver, aquí debería estar. Aquí, sí. Aquí sigo el reporteo dicharachero. Es que ya esto estás. De tenerte en videoconferencia es un lío, ¿eh? Porque tengo que estar bajando los volúmenes del programa. Uh-huh. Si bajo el auxiliar 1, tú que has estado sentado en esta mesa más tiempo que yo, sabes que si bajo el auxiliar 1, bajo todo. No solo la música de fondo, que sería lo normal, sino también te bajo a ti. Entonces no te se oye. Y no te se oye, claro. Claro, claro. Bueno, pues eso. Estábamos contando antes de la musiquita, que espero que os haya gustado, ¿no? Sí, héroes. Lo primero que tenía así a mano. No, a mí esa mucho. Es muy chula, esa es muy chula. Esa es chula, sí. Didi, Jorge, que te hemos cortado. A mí mucho, mucho. No hay mejor grupo que se podía poner. Llamar de la tierra. ¿Mm? A ver, va en gustos. A mí me gusta, pero otros me gustan más. No os voy a engañar. Bueno, pero este está bien. Bueno, tiene buenas también. Canciones. A ver, que todo es opinable, sobre todo cuando hablamos de gustos. Claro. Uh-huh. Pero hay que reconocer que fueron buenos porque llenaban estadios. Eso está ahí. Y tiene buenas. Esta era menos conocida, pero tiene algunas más. Sin embargo, es una de las mejores que tienen. Desde que es bonita, sí, vista. Sí. No es que sea bonita, desde mi punto de vista, las primeras canciones eran mucho. Porque estamos hablando de música. Si bueno, es verdad, tenemos otro tema. Bueno, eso, al principio tenían unas canciones menos maduras, eran más. Que luego ya se fueron definiendo ya en un. Tercera, quinta, séptima, chimpún, y todas las canciones eran más o menos. Y luego esto está un poquillo más evolucionado musicalmente y los arreglos son más completos, más mejores. Porque les dejaron ser más auténticos. Y porque aprendieron por el camino. Pues hombre, la experiencia es un grado. Claro. Pues sí. También. Claro, no. Pero sí que sé que se quejaban al principio de que un poco que los guiaran, que fueran más, como dicen, más poperos. En vez de más comerciales, a lo mejor. Más rockeros. Sí. No lo sé, no les he seguido la pista tanto tiempo. Bueno. Pues de lo que estábamos hablando. Vamos al meollo, porque si no se nos pasa la hora en todo. Y el tema era: todo lo que dices o haces afecta a los demás. Y alguien dirá: ¿y por qué ese título? A ver, ¿Por qué? Cuéntanos. Pues ese título lo propuse yo. Muy bien. Y no sé si os acordáis de un caso que hubo de unas chicas gemelas argentinas, una de ellas trans. Sí, hace poco, ¿o no? Que saltaron desde. Sí, sí, salió vacío, por la tele. Las noticias. Una murió, otra quedó mal. Y yo me acuerdo días después de leer un titular donde compañeros de clase suyo decían: no, nosotros no hemos hecho nada, las que han saltado han sido ellas. ¿Vale? Lo cual es de una falta de humanidad total y absoluta. Cero autocrítica, cero humanidad. A los valores que estamos, bueno, que no estamos inculcando a los chavales. Claro, pues yo no le he empujado, se ha tirado sola. Sí, sí. La decisión ha sido de ellas, pero ¿qué había detrás? Bueno, el tema es que para que llegaran a ese punto. Que algo estamos haciendo mal. Sí, sí, mucho individualismo, mucho. Estamos yo solo, haciendo algo mal egoísmo. Como sociedad si permitimos que esto siga sucediendo. Estamos sí, sí, porque no ha pasado nada que se sepa. No, pues estamos mal educando a nuestros hijos. Y tienen que aprender desde bien jovencitos que todo lo que hacemos afecta a la otra persona, a nuestro entorno. Sí, sí. En general. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, porque la omisión de acción también afecta al entorno. Sí, sí, sí, tanto sí, claro, en positivo como en negativo. Exactamente. Entonces, tenemos que cambiar algo. Y mañana lo que pretendemos con esta charla, pues es concienciar un poquito más sobre qué educación queremos dar a nuestros hijos, qué educación le estamos dando y ajá, qué podemos hacer desde nuestra propia actuación para mejorar ese, para que no ese vuelva a ocurrir, claro. Y entonces pues hablaremos de esas cosas que hemos hablado ya muchas veces aquí en este programa, sobre educación, sobre cómo hablar con nuestros hijos, sobre valores. Hemos hablado de muchas cosas. Y, sí, y mañana pues quiero que sea un compendio de cómo funcionamos, que el ser humano, como hemos dicho aquí muchas veces, somos un animal social, vivimos en sociedad y todo lo que hace un individuo repercute en la sociedad, para bien y para mal, y que por tanto uh-huh, tenemos que educar a nuestros hijos a que vivimos juntos y, como dicen por ahí, ¿no?, en plan chistoso, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Pues esto es lo mismo, o sea, no vamos a molestar a nadie pudiéndolo no hacer. Y el problema muchas veces viene de los propios padres, porque yo me imagino que esa frase fatídica que salía en el periódico ni siquiera salió del hijo, porque serían algunos padres que por intentar esculpar a su hijo son capaces de cualquier barbaridad. De cualquier cosa. Vaya. Así es. Uh-huh. Y ese es un poco el sentido del título. Entonces, si estáis cerca de la FNAC, pues os invitamos a que vengáis, acercaros, a que charléis uh-huh, con nosotros. Os daré una chapa infumable como siempre. Ala, no. No. Y así les pondremos cara, que no les ponemos cara a nuestra audiencia. Hay mucha audiencia que sí y hay mucha audiencia que no. Pues o sea, por eso, a los del que no, que para ponérsela. Que se acerquen, sí. Sí, que acercaos, saludarnos y decirnos que somos fantásticos, aunque no lo penséis, porque necesitamos ese apoyo. Traer un par de Coca-Colas, unas pastas y tal. Bueno, eso a la salida, si acaso, nos acercamos a algún sitio a tomar algo si la conversación se alarga. Uh-huh. Así es. Muy bien. En fin, pues eso, que tenemos que pensar que todo lo que hacemos tiene su consecuencia, que a veces no se ve inmediatamente, que también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Que a veces pues lo que hacemos hoy pues repercute mañana o pasado o más adelante, ¿no? Sí, sí, muy bien dicho. Yo es que estoy seguro que si esos mismos chavales que lo dijeron o que hicieron esa manifestación, porque no terminé de leer todo el artículo porque me estaba poniendo malo, ya me perdonaréis, pero hay cosas que no puedo leer. Sí, sí. Y yo estoy seguro que cuando sean adultos... ¿Estáis? Sí, sí, sí, sí. ¿No soy es? Que digo que cuando... ¿Hola? Te estamos ahora oyendo, Jorge, sí. Ah, que yo os había perdido. Pues eso, que tenemos que tener cuidado y que intentar... A ver, si no me corriges o me discrepas. No, pues ya me has cortado, pues ya está todo dicho. Por eso lo que quería decir, ser un poco más empáticos, ponernos en la piel de la otra persona. De la otra persona, uh-huh, Y como decimos en las charlas, en vez de no hacer lo que no nos gusta que nos hagamos, hacer lo que te gusta que te hagan, ¿no? Siempre pienso que es sí, mejor. Referente a las acciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues enseñar a nuestros hijos a no agredir a nadie, a no faltarle al respeto a nadie, a no herir, a no atacar. Eso sí, es lo que tenemos que hacer. Porque si nadie ataca, por ejemplo, nadie necesita defensa. Claro. Hoy no sé si habréis visto las noticias, no, que por ejemplo salía una estadística que prácticamente el 18% de los jóvenes no consideraban que insultar sea grave, sea como menosprecio, sea un ataque, el insultar a otra persona. O sea, lo ven normal. Una cosa normal. Sí, a ver, dicho el 18%, no, le tienes que dar la vuelta. El 82% de los jóvenes sí piensan que insultar es un ataque. Pero ese 18%. Es que si caemos siempre en los titulares con las estadísticas, siempre me hacéis lo mismo. Caéis en los titulares de los periodistas que saben mucho de escribir, de buscar emociones y noticias. Pero no saben nada de estadística. Entonces le dan la vuelta y les parece tal. El 18%, pues no me parece mucho. ¿No te parece mucho? No. Con la educación que estamos dando a estas generaciones. Ah, bueno. Me parece hasta poco. Con todo lo que pasa. El tema que se nos está yendo de las manos. O sea, que tenía que ser como mucho el 1%, que son los psicópatas, los que dijeran eso. Claro, a eso es lo que quería llegar. Y el problema es que estamos, y uno de los problemas, y lo que estábamos diciendo antes, es que estamos educando, que todavía estamos a tiempo para arreglarlo dentro de lo que cabe. Estamos educando generaciones de psicópatas. ¿Vale? Entonces, yo estoy seguro que si lo que estaba diciendo antes, cuando me has cortado, que... Perdón. Ese mismo chaval que ha dicho eso, o esos chavales que decían eso a los periodistas que luego lo escribían, yo creo que cuando crezcan y se den cuenta de lo que han hecho, de lo que realmente han hecho, sean conscientes de lo que han hecho, lo van a pasar mal y van a tener ahí esa culpa enquistada. Cuando si hubiera intervenido ahora, quizá teníamos que haber intervenido antes para evitar el suicidio, para evitar que quisieran suicidarse, para que fueran aceptadas en el entorno. Pero los adultos miramos para otro lado, así que no evitamos nada. Y a la larga, estos chavales, cuando crezcan, van a estar también cogidos por la culpa. Pues sí, porque la conciencia... Ojalá se lleguen a dar cuenta. La tenemos ahí. Y bueno, todos tenemos algún episodio de nuestro... Esto que decía, ay, si yo hubiera hecho o no hubiera esto, me peleé con o discutí con, y a lo mejor pues tampoco era para tanto o no tenía, y tenemos esas pequeñas culpas que vamos arrastrando y de vez en cuando nos vienen a la cabeza, y qué gilipollez, qué gilipollas ahora lo ves así, claro, qué gilipollas fui. Pues imagínate el haber intervenido en un hecho de estos, ¿no? Sí, que en fin, bueno, que no se repita. Claro, no, y el tema es que el cerebro humano no está hecho para olvidar. ¿Te acuerdas de los números, Jorge? ¿El qué? Perdona, no te he entendido bien. Decía que ya lo hablamos aquí una vez, que el cerebro humano no está hecho para olvidar. ¿Te acuerdas de los números? ¿De los números? Sí. 479. Ya te vale a ti. ¿Por qué me han venido esos? En fin, ya lo hemos hablado más de una vez aquí, porque yo estoy seguro que esas acciones tendrán consecuencia y esas cosas no se olvidan. Y puede que a alguno de ellos no les importe y no les importará, pero algo sí que les quedará, como claro, como lo que me decías de los números, que sí, cuando dice, era lo que me decías, aquello, no te acuerdes de estos números, es imposible, no. Has visto, ya me estabas poniendo verde. No, seguro. Te estaba poniendo verde. Porque yo sé precisamente que te acuerdas perfectamente de qué números eran. Pero te dije que los olvidaras, o sea que si no los has dicho es porque me obedeces, así que te lo tengo. Aunque no te lo creas, yo te tengo en eso, intento hacerte caso en casi todo lo que dices, porque te veo a veces hasta una persona cabal y todo. Uy, a veces. Y te tengo una gran estima en eso. Bueno, de hecho, un estúpido pelo. La prueba está que ya casi ni discrepamos tanto como al principio. A ver, si ¿sí quieres discrepar conmigo? Yo sí que quiero, pero no puedo. Tú reconócelo. Tú quieres discrepar conmigo. Pero no hay motivo. Me convences. Claro. ¿Me convences pero, o...? Claro, o pero me... será porque lo que digo es inexacto o no es cierto. Rara vez, por no decir... Por no decirte que siempre, te voy a decir que rara vez. Muy bien. Bueno. Aunque sí, alguna vez te has equivocado. Sí, me equivoco. Es lo que pasa cuando se habla. Claro. Tengo esas cosas, a veces me equivoco. El que está callado no se equivoca. Me equivoco muchas veces. Pero también hay que decir que para todo lo que dices poco te equivocas. Bueno, normalmente cuando venimos aquí hemos preparado las cosas, las he mirado, las has medido, las has pensado, y entonces es más raro equivocarme, y aún así me equivoco. O sea, pues, a ver, yo reconozco que soy torpe. Y un poco lelo. Entonces, lo dice él, Y entonces no tengo esa rapidez, esa chispa, esa... Pero bueno, eres nuestro Lelo favorito. Claro, si este programa al final es para Lelos. Eso, para leerlos, bueno. Para leerlos. Eso, que he leído mal. Que sí, que luego lo subimos a la web y todo eso, para leerlos. Y tener en cuenta pues todo lo que se dice, que está lleno. Intentamos mejorar la vida de la gente. Dentro pues sí, de nuestras posibilidades. Dentro de lo que podemos, ayudamos. ¿A que sí, Susi? Sí. Sí, ¿no ves? Oye, no, ¿cómo pues te sientas? Soltando, ¿eh? Porque al principio, ¿te acuerdas que se sentaba ahí en la esquina de la mesa? Y solo me reía. Y solo, sí, solo decía, sí, no. Bueno, poco a poco iré. A ver, no, ya. Se la ve más suelta. Ya está ahí con su libreta. Hombre, tengo todo apuntado. Ya va cogiendo tablas. Ya os voy viendo cómo vais, lo que vais haciendo, lo que vais diciendo. Ya ha bueno. Visto lo tontacos que somos, que parecemos no. Gente seria así de lejos, ¿sabes? No, pero es mejor tomarse la sí, vida. Sí, pero bueno, así. Y lo de Mayenber así en general lo hemos comentado, ¿o no? Sí, sí, lo comentamos el ahí programa el pasado. Uh-huh. Pero bueno, repetimos, si tenéis las fechas para repetirlas. En la web de la radio, en asociacionpica.org/radio, uh-huh, que están todos los programas que hacemos, y el de sí, hoy sí estará dentro de un rato. Muy bien. En cuanto llegue a casa, si llego. Pues lo colgamos ahí, y en el programa pasado colgué también el enlace a todas las actividades que hay, no solo de Pica, sino de todo Mayenber, que somos muchas asociaciones que estamos luchando por mejorar la salud mental en Aragón. Muy bien. Entonces, hay muchos actos, evidentemente hablamos de los de Pica porque son los que vamos a estar, los que nos interesa y conocemos bien de qué vamos a hablar, quién va a hablar y tal. Entonces tenemos también el día, espera, que era el 20 de mayo, podía ser un sábado, sí, a las Joaquín Roncal, ese también lo tenía apuntado, sí. Tenemos una otra charla, pero en este caso sobre la charla podría ser va a tener dos partes, una que el presidente de Aragón hará una pequeña presentación de la asociación para los que no nos conocen, aunque ya nos conoce mucha gente y nos sigue mucha gente y tal, pues como esto está abierto al gran público, pues todavía hay mucha gente que no sabe nada de nosotros. Entonces, si vienen al acto, pues que sepan qué hacemos, a qué nos dedicamos y tal. Y luego hablamos de otros temas, que otra vez estaremos los Fernandos hablando dándole speaking, pero hay que decir que la jornada del sábado 20 es jornada intensiva todo el día. A las 4. ¿A qué hora empieza? Desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Vale. Hasta las 8:30. Lo único que iremos pasando todas las asociaciones, tenemos un rato. Y también hay un me parece que hay una mesa redonda por la mañana. Como los caballeros del rey Arturo. Sí, también va. Sí, vamos, es una sí, una apuesta en común de varias asociaciones y tal, y me imagino que habrá participación varia, pues, y preguntas distintas y tal. Entonces, va a ser una jornada intensa, la del día 20. A nosotros nos toca a las 4 de la tarde a Pica. Uh-huh. Y cada asociación tenemos 3/4 de hora para... Madre mía, 3/4 de hora. Explicar todo. En 3/4 de hora tenemos que contar qué es la asociación y a qué nos dedicamos, cuál es nuestro trabajo fundamental y tal. Entonces la parte de presentación de la asociación la hará Nano. Nano, sí. Y la parte de las actividades, qué acciones llevamos a cabo, sí, que tienen en relación con la salud mental, pues la haré yo. Muy bien. Si me permites meter baza. Sí, por supuesto. Señor Nocho, sobre el día 20, pues quería resaltar, aparte pues eso de que vamos nosotros a las mesas redondas y todo lo que has dicho, que una chiqueta llamada Araceli, que yo la he conocido pues en estos lares con las asociaciones y colaborando, muy maja, muy simpática, pues va a presentar un corto que se lo dedica a su mamá y a su papá, y sé que para ella es muy especial, así que pues sí, estaría muy bien pues que la apoyáramos para di la hora, la sabes, o la buscamos en un momento dado. ¿A quién? ¿Cuándo será el corto? ¿A qué hora es? No, el corto lo presentará el día 20. Sí. Ah, lo presenta el día 20. Vale. El día 20 allí, en el FNAC, en la mesa redonda o en los actos que se hagan en el Joaquín Roncal, perdón. Y me lo dijo el otro día que le hacía mucha ilusión. Es más, te voy a leer el mensaje que me mandó. Llevaba meses callándomelo, pero no aguantaba más. Ya las ganas, el día 20 de mayo presento un corto que hice para mi mamá y Antonio. Oye. Antonio será un hombre que también comenzó toda esta locura de Mayenberg, que el año pasado pues nos dejó. Hola. Un majo. Yo tuve poco contacto con él, pero se le veía un fondo muy bueno. Mira. Pues, así que. Pues eso, invitamos a que. Entrad en nuestra web en asociacionpica.org/radio, miréis el horario y si tenéis un huequito para poder dedicarlo y a cualquier asociación, yo ya no digo de Pica, que evidentemente sí, nada más son las que no, sí. Si venís a verme a vernos a los a de nosotros Pica, a cualquier otra, aunque no podéis venir a la de Pica, podéis ir a cualquier acto a cualquiera del Mayenberg.

got a fast car. I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya nos queda poquito rato. ¡Hola! Te oímos acoplado ahí. Se ha oído. ¿Acoplado? A ver que lo... ¡Hola! Ya estoy desacoplado. Muy bien. Pues eso, has oído la sintonía de Cosas de Familia que nos cuentas hoy. Ah, hoy. Pues hoy os voy a sacar todo el mes a los parques. ¿Qué te parece? Hombre, hace buen tiempo. Como parece que estamos en hora de calor, bueno, y tiempito, bueno, antes de que... Hace bueno, apetece. Antes de que nos hacemos en la calle, pues vamos a salir. Porque hay un programa del ayuntamiento, por lo cual son todas las actividades gratis para ir todos, los que se titula Sábados de Kiosco. Y no para ir a comprar el periódico, sino que en el kiosco de la música del Parque José Antonio Labordeta y en el Parque Delicias van a realizar durante todo este mes pues actuaciones y espectáculos para todas las edades. Muy bien. Bueno. Y así es los sábados, para que si te cansas tengas el domingo para poder descansar. Por ejemplo, este mismo sábado en el José Antonio Labordeta estará Javier Segarra, y en el Parque Delicias estará el Teatro Arbolé. Sí, ese me suena, lo he visto alguna vez. Sí. ¿Cómo dice, joven? Que el Teatro Arbolé lo he visto alguna vez. Sí, que lo he visto alguna vez, sí. Ah, se está muy bien. Pero imagino que irán cambiando de, sí, de espectáculo, ¿qué? Eso, irán cambiando, sí, sí, la actuación y todo. Tienen, a ver, son es mágicos. Un teatro, pues cambian de obra. Claro, el 13 de mayo, pues en el Parque Grande, llamado José Antonio Labordeta, estará Ariadna Redondo, y en el de Delicias, Vicky La Fuente. Muy bien. Y el 20 de mayo, en el primero, estará el Circo La Raspa, Felpudomán y Escobilla. Al loro, que estos van para Marvel directamente. Sí, sí, tienen pintas de superhéroes. Sí. Y en Delicias será, en el Parque de Delicias estará Amozandia. No, con Carabín Caraván. La hora general de inicio para todo, pues es a las 7 de la tarde, así que si vas a uno te perderás el otro, y si vas al otro te perderás el uno. Bueno, pero bueno. Que más cerca te caiga de casa también, o el que más te guste. Está bien. Creo que está bien. Pasear por el parque ya a las 7 de la tarde, que ya habrá bajado el sol. Luego, pues si te tomas un agua con gas. No. y pasar la tarde ahí con los chavales y los chavales por ahí a los columpios y a corretear, pues que sí. Es lo que tienen que hacer. Están en la edad, que aprovechen. ¿Qué opináis? Pues me parece muy buen plan. Lo que pasa, el día 13 yo voy a estar muy ocupado. Bueno, sí. En realidad el 12 y el 13 estoy ocupado de engancho a las 9 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche, porque hay un congreso de software libre aquí en Zaragoza que lo hacen en Etopía, el cubo este que hay allí enfrente de la estación. Pues sí, allí hay un congreso de software libre que se puede asistir de forma gratuita. Lo único que piden es que te apuntes en la el aforo es limitado, pero es gratuito, es decir, puede ir cualquiera, entrar, ver las conferencias que hay, buscar, es libre en el Google y seguro que os aparece. Además, será el segundo congreso de Es Libre al que voy. Lo que pasa es que además este congreso yo tengo una ponencia. Oye. Hago una ponencia taller. ¿Cuándo? Dínoslo. El día 13, el día 13 a las 10 de la mañana. A las 10. Estaré allí hablando mis cosas. Hablando mis bueno, cosas. Oye. Mira, su afición. Y eso, entonces el 13 no iré a los parques a ver estas cosas. Porque el viernes 12 ya he visto unas cuantas conferencias. El problema de esto es que me coinciden todas. O sea, voy a ver todas las conferencias deseando estar en otras. Qué bueno. Pues mira, ya me has hecho la sesión de la semana que viene. ¡Click on! No, porque la semana que viene os recuerdo que yo no estaré. ¿No estarás? No, el miércoles tengo una reunión en el Colegio de Psicólogos. Entonces, vaya, hoy va. La hora con el programa. Entonces, Jorge, te toca a ti. ¿Y qué vamos a hacer sin ti? Pues eso, ya le estaba explicando a la Susi cómo va toda y en un momento dado, pues... No me dejéis solo. Vendrás, ¿verdad, Jorge? Ven. Desde aquí llamamos a nuestra... Solicitamos a nuestra querida audiencia que nos llamen, que nos digan, nos apoyen. Nos quedamos sin Fernando. ¡Oh! Bueno, que es un día. Al siguiente ya lo tenemos aquí. Os advierto que es la primera vez que no estaré. O sea, llevamos 56 programas. Oye, sí, pues por 57 eso que es la primera si contamos el cero, y he venido a todos. Voy a faltar el 58. Bueno. Que si me pongo a pasar lista yo, a ver cuántos habéis faltado los demás. Bueno, venga, que te dejamos. Pues. Tampoco hemos faltado a tantos, oye. Bueno, alguno que otro. Yo no digo que a muchos. Yo digo alguno que otro. Bueno, no sé. Susi, tú vienes, ¿no? Sí, y Evica, imagino que también. La tendremos Evica, por aquí. A ver cómo se nos encuentra. A ver cómo está, pobrecita. Mucho ánimo, cariño. Venga. Oh, pobreta. Sí. A ver si va mejorando ya. Eva, que te necesitamos aquí. Bueno, oye, Susi, una pregunta. Dime. ¿A qué teléfono no tienen que llamar para ya no hablar por...? Dime. Eso, ya nos queda poquito, nos quedan solo 5 minutos, pero bueno, aún podéis entrar. Al 976... Para la semana que viene. Muy bien. 52-56-45. Y si aún se os queda alguna duda, ¿vale? O nos podéis mandar un correo a radio@asociacionpica.org y os responderemos. Muy bien, y mientras estamos también en el programa, podéis entrar al chat. No ha entrado ni siquiera Eva, la pobre. Estamos en el IRC, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Y si no sois usuarios habituales de IRC, que a estas alturas de la vida es lo normal, entráis en la página web de Radio Mai, radiomai.com, y hay una pestaña de poner chat. Entráis ahí y os lleva directamente a la sala donde estamos y podéis chatear mientras estamos en el lugar. ¿Algo más que añadir? Pues nada. Por mi parte, no. No sé, por la vuestra. Nada, que ya nos queda poquito. Despedirme. mandar un abrazo a nuestra queridísima audiencia. Eso. A todos. A que vengáis mañana a vernos a la FNAC y nos pongáis cara. Ya sé que algunos no somos muy agraciados, pero somos simpáticos. No, es... Tenemos derecho también a existir. Bueno. Pues eso, venir a vernos. Sí. Y que estará muy bien. Yo os escucho. Te acompañaremos en el sentimiento. Sí. Y te colocaremos en el hall de la fama. Eso. Va, el que ibas a firmar autógrafos eras tú, ¿eh? Él no. Así que llévate un boli. Te están diciendo a ti, Jorge. A ti, Jorge. ¿Y al qué? Perdón. Que te lleves un boli, que ibas a firmar autógrafos. Vas a tener ahí un montón sí, de fans. Sí. Yo siempre lo llevo encima, por si acaso. Bueno, pues vale. Nunca se sabe cuándo falta la liebre. Vas a volver famoso. Pues nada, chicos. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por habernos oído y os esperamos el miércoles que viene. Venga. Un abrazo a todos. Venga, chao, chao. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow? Take my hand, the best is yet to come.